Come On de Depeche Mode. Cada cierto tiempo hay una efeméride o alguna cosa relacionada con Depeche Mode. Es que Depeche Mode es todos los días. Es para todos los días. Es algo que sucede cada día, es un sentimiento. Son las 7:32 en las mañanas de la X con los muy buenos días, buenos esperando días. Que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos, y que tengan un buen viernes a pesar del tráfico satánico que hay. Los viernes siempre pasa eso, los viernes, ¿no? Es satanismo. Uy. Aunque el lunes estuvo también insoportable, el martes no, estaba taqueado por todo lado, que tú me dijiste que se habían manifestaciones, estaba tenaz por todo lado. Sí, estaba horrible. Estaba horrible, todo está tenaz. La ciudad está tenaz. Toda. Pero mira, no ha llovido todavía. Es importante, unas por otras. Porque es que cuando llueve, es viernes y hay trancón, pues, ¿no? Bogotá es un señor con sobrepeso al borde del infarto, pero feliz. ¿Tú te lo imaginas hoy así? Yo me imagino a Bogotá flaco, ojeroso. No, con yo frío. Voy. Sí, como no, si tú... oscuro, por allá en una esquina. No, no, Bogotá todo. Es Bogotá pesa 350 kilos, no se puede parar de la cama. Está. ¿En serio? Sí, claro, no se mueve. Bogotá está infartado. Ah, o sea, mira, si tú cómo te la imaginas. Yo me la imagino así. Como el señor infartado. Pero como ese señor que no se mueve y demás, pero además como con mal genio. Exacto, mal geniado, sí. También de mente oscura, deprimido. Sí, completamente, pero sí. Está así. Sí. No me puedo mover. Soy demasiado grande para mi cuerpo. Es eso. O sea, ay, sí, la niña, no. Sí. No la romantices. No la romantices como ayer esta. Ayer me escupió. Sí. Ayer me escupió porque ayer sí llovió a mediodía. Ella escupe. Y venía caminando y pisé la baldosa. Una baldosita. La baldosa. Yo llevaba los tenis blancos. Es una mina baldosa. Y cuando me volteé a mirar chispeada, yo con un zapatico blanco y el otro sucio, yo me sentía como... Sí, claro. Claro, bueno, que sí. Pero te queremos, Bogotá, te queremos. Ah, mira eso el sí. Sol, mira el sol tan hermoso que está bonito. Está sacando el día de hoy. Bueno, hagamos pregunta ya. Sí. De una vez. Entonces... Vamos a tranquilizarnos hoy. Intentémoslo. Por lo favor. Menos intentémoslo. Sí. Salió un estudio. Sí. Que tú compartiste. Que habla del poder del silencio. Y es. 2 horas de silencio. Sentarse en silencio durante 2 horas al día puede estimular el crecimiento de nuevas células cerebrales. ¡Ay, mira! 2 horas al día. Especialmente en el hipocampo, una zona relacionada con la memoria, el aprendizaje y las emociones. A diferencia de la estimulación constante de las pantallas o el ruido, el silencio permite que el cerebro descanse y se reorganice. Este proceso regenerativo mejora la claridad mental, la regulación emocional y la función cognitiva. Por lo tanto, tener momentos de silencio con regularidad puede ser esencial para la salud cerebral general y la resiliencia neurológica a largo plazo. Claro. Entonces, el silencio puede ser una forma de... ¿Qué tanto hacen silencio ustedes? Mucho. Yo los fines de semana estoy en completo silencio. Sí. Yo a veces me obligo. Me obligo porque yo hablo mucho y mi esposo también, no va a haber como un momento de silencio. Es que hay convivencia, es que siento que cuando hay convivencia es muy difícil entrar a esos lugares del silencio. Pero yo lo obligo. Mira, ¡cállese! Vamos a ¡cállese nomás! Tomar una pausa. Luego hablamos. Claro, es necesario. Mira, ¿sí? Zip, zip, sí. Zip. Ya. Sí, es necesario porque si no, ¿no? En lo nos quedamos ahí en lo ¿cómo, que sea. ¿Cómo te va a ti con el silencio también? ¿O no? Yo tengo una herencia de silencio importante porque mi viejo era un tipo muy callado. ¿Sí? O sea, el hombre hablaba. Cuando hablaba, hablaba. Pero ese man se la pasaba por ahí. Calladito. Entonces, yo tengo mucho esa herencia también. Yo puedo estar callado. Ahora, yo soy muy hablantinoso también. ¿Sí? Yo sí que hablo, doy lora. Pero en casa y esas cosas... me gusta el silencio. Lo que pasa es que también a Carlos Javier, mi perro, no le gusta el silencio. Él necesita constante... Él necesita que le... El ambiente, sonido ambiente. Exacto, ahora necesita sonido ambiente para dormir. Ay, amor. Ay, tan atrevido. Sí. grosero. No, sí. Él necesita, es como que, bueno, póngame música que necesito descansar. Tan lindo, sí. Claro. Sí, él necesita, o que le pongan algo que le estimulen el amor propio. Sí, claro. Es decir, o que lo estén mirando constantemente, tocándolo constantemente, pues porque es un dachshund y los perros salchicha son completamente dominantes y tiranos. Pero yo sí disfruto mucho el silencio. Ay, es que lo es disfruto. Un tesoro. Yo lo también. Disfruto. Ahora, yo no sé si sea fácil lograr hacer 2 horas de silencio diarias. Me parece imposible. Realmente imposible. A menos que vivas en el campo, a menos que seas Uribe Channel. No. Él sí podría porque vive allá en el monte, caza su comida. Entonces caza la comida. Sí. Mientras caza su comida y hace ruidos. Él puede hacer. Entonces la pregunta del día de hoy, ¿cuál es? ¿Qué cosa hace que le da tranquilidad? ¿Qué cosas hace para encontrar paz y tranquilidad? Aquí está, aquí tienes. ¿Esto por qué estamos oyéndolo? Porque salió un día como hoy, en el 2000, 23 de mayo, A Perfect Circle. O sea, tiene 25 años. Merde Noms. Este disco, el Merde Noms, Maynard, Billy, Perfect Josh, Paz. La voz. A Perfect Circle, esto se llama Three Libras. Buenos días. Ahí estaba Perfect Circle en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com con los muy buenos días. ¿Te gustaría que te dijeran el cómodo? Ese que vive y que viaja relajado sin mover un dedo, al que le arman todo y además pagando muy poco. Entra ya a atrapalo.com.co y conoce los planes solo para cómodos. Ofertas válidas del 21 de mayo al 15 de junio. RNT 23637. Dirti, me leí un libro. Vamos con toda. ¿De qué es? Que se llama Apple en China. Y bueno, tengo datos que quiero compartir contigo. El libro está tremendo. ¿Y es puro número? Sí, es puro número, muy pero bien. Estadística, pro. Pero tengo. Estoy sorprendido con el impacto que ha tenido Apple en la construcción de esta China. Capitalista. Capitalista. Perdón, pero sí. Sí. Es muy raro, ¿no? Como su identidad es otra. Así es. Es de las más capitales. Puede ser la mayor. Pues daría la impresión, pero todo gracias a Apple. Así es, pues. Claro. Apple es responsable de ese auge capitalista. Fantástico. El libro está buenísimo y tengo unos números que te van a sorprender. A ver, empecemos. 28 millones de personas en China han sido entrenadas por Apple para fabricar sus productos. Entrenadas, claro. Aprendizaje. Es que eso es que yo creo que si hay aprendizaje no gana. 28 millones de personas en China han recibido entrenamiento de algún tipo para poder trabajar los productos. Esto es de un libro que se llama Apple en China. Este número es mucho más grande que la población laboral de California. Recordemos que California son, ¿qué? 35 millones, 30 millones de habitantes, el estado de California. ¿Solo en California? Solo en California. ¡Ton! Sí, el estado de California son 35, 40 millones de personas. Me pueden corregir, pero bueno, más o menos es eso. Y la población laboral, pues, es mucho menor. Por lo cual, 28 millones de personas entrenadas en China por Apple para fabricar sus productos, pues es un número mucho más grande que la población laboral desde 2008. Han invertido y han fabricado maquinaria por un total de 14 mil millones de dólares en China. Es que es mucha. Desde que llegaron. Sí, en California hay aproximadamente 39 millones de personas. 40, eso es demasiado. 40 millones de personas, sí. Pues, o sea, Colombia tiene 50 millones. Correcto. Ahora imagínate. Un solo estado. Okay. El estado de California. Ok. ¿Quién no pensaría que el estado de California habría tenido mucha más injerencia en las elecciones presidenciales? Yo siempre he pensado eso. Y que ellos son demócratas y todo. Y mira, los colegios electorales no le dieron para que por votación popular ganara Kamala Harris. Y bueno, pero ese es otro. Pero eso es otro rollo. Bueno, la otra cosa, el otro número que me encontré interesante sobre Apple en China es que. Hay 3 millones de chinos ensamblando iPhones. Mira toda esa cantidad de gente. 3 millones de personas ensamblan ahí. 3 millones. 55 mil millones de dólares al año se gasta Apple en el entrenamiento de esos 3 millones de personas. Esto es mucho más dinero que la plata que invirtió la administración de Joe Biden en la ley CHIP, que consistía en inyectar presupuesto para poder traer la fabricación de chips de vuelta a los Estados Unidos en 4 años. En 4 años se gastaron, Biden se gastó 53 mil millones de dólares para hacer chips en los Estados Unidos. Y esto quiere decir que Apple cuadruplica el presupuesto gubernamental para poder entrenar a los chinos. Ahora, para fabricar sus dispositivos. ¿Eso lo harán en India? No sé cómo funcione porque el pero deben empezar ya a hacer una vaina de esas. Claro, lo que pasa es que la comenzada es, yo creo que lo más difícil, porque claro, es que Apple lleva 25 años ejecutando estas estrategias. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención, pero es un poco más compleja y se puede discutir en otra ocasión, y es que para poder competir, dice el autor de este libro fascinante, Apple en China, para poder competir sin que se viera muy monopolística la cosa y para poder lograr convencer a los funcionarios y a los políticos chinos de que los dejaran ejecutar ciertas maniobras dentro del país, incluyendo entre ellas vender el teléfono. Apple ha construido su competencia. Entonces, es necesaria. Entonces lo que han hecho es que han entrenado y han permitido que empresas como Huawei, como Xiaomi, como Vivo puedan construir teléfonos parecidos con la misma tecnología, con los mismos procesos de ensamblaje, pero que todo sea chino. Entonces dicen, no, espere, nosotros les entrenamos a sus empresas. Para que ustedes la usen para también. Para que ustedes sea uso de ustedes. Para que ustedes compitan y digan, no, nosotros también tenemos participación en el mercado de los teléfonos inteligentes. Son muy inteligentes porque no se quedan con todo como, no, yo claro, quiero. Pero se les está devolviendo. Ay, hombre. Porque ahora, por ejemplo, Huawei y Xiaomi ya saben cómo hacer el teléfono inteligente. Claro, pues lo sueltan, le sueltan entonces, la mano. Entonces, lo saben hacer, pero ya tienen sistemas operativos que pueden llegar a ser mucho más competitivos que incluso el mismísimo Android, que es el que opera dentro de teléfonos como Huawei o Xiaomi. Uh-huh. Pero hay otro sistema operativo del que se está hablando mucho, que dicen que en 2027 va a tener como el 35% de la participación en el mercado de los sistemas operativos. Entonces, si bien lo que originalmente fue un esquema para poder desarrollar un modelo de negocios muy competitivo y fuerte, 25 años después se está volviendo ya un problema porque les pueden estar cogiendo ventaja. ¿Siempre va a pasar? ¿Puede sí, pasar? Claro. ¿Se puede devolver? Claro. Claro, siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Pero está bueno, muy recomendado. El libro se llama Apple in China. In China. Apple en China. Y estas son las mañanas de la X. Hoy vamos a hablar de quietud, tranquilidad, silencio. En nuestras mañanas, 103.9 FM. Aquí está Golden de Claptone. Saludos a la gente que nos escucha a través de TikTok hoy. La X más música, un abrazo muy grande. Un día como hoy, Richard Ashcroft, el cantante de The Verve, recuperó los derechos de su famosa canción Bittersweet Symphony, que tenía un sample, o no un sample, tenía un rearreglo de una canción llamada The Last Time de The Rolling Stones de 1963, construida a modo de música brillante por Andrew Lou Goldham en 1965. Y esto pasaba en el 2019, después de más de 2 décadas, el señor Ashcroft lo recuperaba. Sí, esta es una canción que define un poco también ese espíritu salvaje y difícil de una monópolis como, de una metrópolis como Bogotá. Siempre he pensado que Bogotá es Bittersweet Symphony. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Y queremos mandarle un saludo a Nati Aranguren, que está de cumpleaños. El saludo es de su esposo Alfonso. Qué gran canción de esposo. Saludos, entonces. La X en TikTok, la X más música. Aquí está Crystal Waters, un clásico de 1993 para hoy viernes. Esto se llama Gypsy Woman. Pero es indigente. La tigresa del oriente. Son las mañanas de la X, Crystal Waters. Qué gran canción. El próximo 19 de agosto de 2025, distintas generaciones cumplirán un sueño cuando Kylie Minogue llegue al Movistar Arena en Bogotá. Una de las grandes divas pop de la historia regresa después de más de una década. Entradas disponibles desde 229 mil pesos más servicio en tuboleta.com. Bueno, vamos a hablar de contraseñas. Actualización con Camila Upegui de las contraseñas más hackeadas versión 2025. Es verdad, hubo un momento en nuestra vida donde poníamos el nombre de nuestro perro o la fecha de nuestro nacimiento. O el 012345. Exacto. Y sí, la dejaban en un post-it en el borde del computador. Entonces alguien ya sabía. Aquí pasó varias veces cuando teníamos un montón de ampones trabajando con nosotros, como 113, así, Camilo Guzmán, mentiras, José Vaquero. No son ampones. Eran demasiado ampones con las redes sociales el uno del otro. Y no me digas que no. Se metían a los perfiles de los demás y escribían cosas como... ¡No! Me acaban de robar, manden plata. No, es de, claro. En los estados de Facebook. Camilo Guzmán dejaba abierto el Facebook en un computador y entraban José Vaquero o 113 y le cambiaban el idioma a coreano. O sea, le ponían el idioma en coreano. Y ahí estaban una semana intentando solucionar, Guzmán una semana intentando solucionar y mirando también pues cómo devolverle el favor a... Claro, la venganza, la vendetta. Bueno, a ver, pues contraseñas. Bueno, ya ahora han sacado, los hackers nos han dado por fin ese listado de las contraseñas más vulnerables, por si de pronto se encuentra ahí la suya para que la elimine de inmediato. Dice, Dios, la número uno, por favor, sí, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por favor. Sí, claro, pues es que, a es, ver. Que es un menor, es un mínimo esfuerzo, sí, ¿no? Es que... Al menos. No se le está pidiendo mucho. La otra es password. ¿Cómo password? O sea, esa literal...